Martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda la Judea y toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy en el Evangelio con uno de los milagros de Cristo, una resurrección. Jesús hizo por lo menos tres resurrecciones que narran los Evangelios, además de la propia: la resurrección de una joven, de una muchacha, la resurrección de Lázaro, su amigo, y esta que escuchamos hoy en el Evangelio. El hijo único de una mujer viuda. Jesús está en Naín, ciudad en la provincia de Galilea, al sur de la provincia de Galilea. Está en las puertas de la ciudad por entrar y ve que hay un cortejo fúnebre, mucha gente acompañando el féretro, el cajón con el difunto, y a la madre junto al cajón llorando por su hijo muerto. Esta mujer que antes había perdido a su marido y ahora perdía la única riqueza que le quedaba en este mundo, su hijo único. Jesús la ve llorar, se conmueve, nos dice el Evangelio, frente al dolor de una madre. Se acerca y toca el féretro y le dice al muerto: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El joven se incorporó y Jesús se lo entregó a su madre. No sabemos la edad de este hijo, de este joven, pero sí se nos dice que Jesús entrega el hijo a la madre. Nos enseña el Evangelio de hoy algunas cosas. Primero, que el Señor se conmueve una vez más frente al dolor, y más este dolor, la pérdida de un hijo. Pero también nos enseña algo más, y es el poder de Cristo sobre la muerte. Cristo, en cuanto Dios, tiene poder, en cuanto hombre también, porque al resucitar previamente tuvo que morir, y para morir tuvo que ser hombre. En cuanto hombre, pero también en cuanto Dios, Cristo con su muerte y con su resurrección es capaz de dar vida a lo muerto, sea a la muerte física, como vemos hoy en el Evangelio, que resucita a este hijo, a este joven, sea también, y sobre todo, principalmente, a la muerte espiritual. La muerte espiritual, que es la muerte que viene a nuestra vida, a nuestra alma, cuando pecamos mortalmente, cuando se dan esas tres condiciones para que haya un pecado mortal, es decir, un objeto grave, una materia grave, o un acto de materia grave, conocimiento de que eso es grave o plena advertencia, y la tercera condición, ejecutar el acto grave, ¿no? El consentimiento. Cuando eso ocurre, aparece el pecado grave, el pecado mortal, que como dice la palabra, mata la vida de la gracia en nosotros, mata la comunión con Dios, mata la amistad con Dios. Porque primeramente el pecado mortal es una ofensa a Dios. Y esta muerte, la espiritual, es peor que la física. Porque la muerte física no es algo malo en términos éticos o en términos morales. No es ningún pecado morir. Es parte de la vida humana. Podrá ser doloroso, ciertamente. Nos hace sufrir la pérdida de un ser querido. Pero morir no es ningún pecado. Si fuera un pecado, o si fuera algo grave en términos morales, Cristo no hubiera muerto, porque Cristo no tenía pecado. Por ser Dios, no tiene pecado. Con lo cual no es la peor de las muertes. La peor de las muertes es el pecado, aquella que elegimos con nuestros actos malos. Aquella que causa la muerte del alma, la muerte de Dios, mejor dicho, en nuestra vida, en nuestra alma. Sobre esa muerte también tiene Cristo el poder de dar vida, de dar resurrección. Con lo cual el milagro de hoy, de este Hijo resucitado, es también una imagen, un símbolo, y hay que leerlo así, de esa manera, más espiritual, y no solamente física, de esa resurrección de la vida de la gracia que ocurre en nosotros cuando pasamos de la muerte a la vida, cuando pasamos del pecado a la vida de la gracia. Eso se da de modo ordinario cuando confesamos nuestros pecados, cuando pedimos perdón, cuando Dios, haciendo eso, nos da su perdón, su misericordia, por medio del sacramento, por medio del sacerdote. Pasamos de la muerte espiritual a la vida de Cristo en nosotros, a la vida de la gracia. Ese es el significado más profundo y último del milagro que hoy escuchamos en el Evangelio. Un último punto que quiero destacar es el dolor de la madre, los llantos, o mejor dicho, el llanto de la madre frente a su hijo muerto. Y si decimos que tenemos que leer este texto en clave teológica, espiritual, además de lo literal, también tenemos que decir que esta madre llora de algún modo la muerte de su hijo y aquello que ocasiona la muerte en el mundo, que es el pecado. Es el pecado lo que trae la muerte al mundo. Si no hubiese pecado en el mundo, si Adán no hubiese pecado, no moriríamos. Una de las consecuencias que trajo el pecado original ha sido justamente el dolor y la muerte. Con lo cual, llorar la muerte, la pérdida de alguien, de un ser querido, de alguna manera también es llorar a causa de aquello que trajo la muerte al mundo, que es el pecado, el cual Cristo ha venido a destruir por medio del perdón, por medio de la absolución. Este Evangelio me recuerda el dolor y las lágrimas de Santa Mónica, la cual lloraba por la muerte espiritual de su hijo San Agustín. el cual, como ustedes saben, se convirtió de grande, se bautizó a los 31 años, tuvo una vida muy desviada, participó de una secta antes de ser cristiano, y todo eso, entre otras cosas, ¿no? Y todo eso preocupaba mucho a su madre, que era una cristiana muy ferviente, la cual no se cansó de rezar, de implorar a Dios por la conversión de su hijo, de ofrecer sus dolores a Jesús, llorar frente a Jesús pidiendo por su hijo, porque sabía que estaba espiritualmente muerto. Aunque estaba bien de salud, físicamente muy bien, sin problemas, y con mucha energía para su vida y en su profesión, se dedicaba a la enseñanza de la retórica. Sin embargo, ella era consciente que en su alma, en su vida de fe, estaba muerto Agustín. Y bueno, finalmente Cristo le dio la vida a este muerto, similar a lo que hoy escuchamos en el Evangelio. El hijo Agustín se bautizó, se convirtió y pasó entonces de esa muerte espiritual a la vida de la gracia. Qué bueno sería que también las madres actuales, las cristianas, las católicas, los padres cristianos, católicos, se duelan por el pecado de los hijos, como Santa Mónica, ¿no? Muchas veces padres cristianos, católicos o madres, no se duelen por el pecado de los hijos. Y dicen, bueno, mientras mi hijo esté bien de salud y esté bien con su familia y en su profesión y no le falte dinero para tener un buen pasar, yo estoy feliz, dicen muchos padres o muchas madres. Y es como que no les interesa la vida de la fe de los hijos. Y dicen, bueno, en su vida de fe que haga lo que quiera, en su libertad. Si quiere estar en pecado, que esté en pecado. Si quiere ser homosexual, que sea homosexual. Es su decisión, su libertad, yo ahí no me meto. Si quiere ser ateo, que sea ateo. Es su libertad, yo no me meto, lo respeto, lo acompaño en su decisión. Y así piensan muchos en la actualidad. Tristemente. Es verdad que cuando tu hijo ya es adulto, uno no puede interferir demasiado en sus decisiones. Uno no puede obligarlo a que sea cristiano o a que practique la fe o se haga católico. Pero también es verdad que expresiones así, de ese tipo, de esa naturaleza, hablan de un desinterés por la vida espiritual de los hijos, por la vida moral, de una falta de fe. Porque si realmente para nosotros la fe es lo más importante, al menos eso es lo que decimos con los labios, deberíamos preocuparnos que nuestros hijos estén alejados de Dios o no tengan fe, o no la practiquen. Y una fe que no se practica es una fe muerta, ¿verdad? Una fe sin obras es una fe muerta, con lo cual no hay mucha diferencia entre tenerla y no practicarla o no tenerla. No hay una gran diferencia. Bueno, esto debería preocuparnos a los padres, a las madres, si realmente consideramos que la fe es el tesoro más grande que tenemos. Cosa que, repito, parece que no fuera tan así en muchos adultos cristianos, católicos, incluso de práctica de la misa dominical. Con lo cual, preocuparnos por la vida espiritual de los hijos, por la vida de fe. Y si bien no podemos interferir demasiado cuando estos ya son adultos, Al menos, por lo menos hacer lo que hacían los santos, como Santa Mónica, rezar por ellos, hacer algún sacrificio, una penitencia por la conversión de los hijos, dolernos por sus pecados, es decir, que el pecado de mi hijo no me sea indiferente, que no me dé lo mismo, y menos aún decir, bueno, lo acompaño en su decisión, yo estaré con él, acompañándolo, apoyándolo, decida lo que decida. Bueno, así no obran los santos y nosotros tenemos que aspirar a la santidad. Tenemos que tender, querer, amar la santidad. Y la santidad de un padre o de una madre pasa también por este carril, ¿no? Por esta práctica en la relación con los hijos. Ayudar a que los hijos crezcan en la fe. Con la propia vida santa y con la oración. Rezamos por nuestros hijos. Realmente consideramos que el máximo bien que puede tener un hijo o una hija es a Cristo. Relativizamos el pecado en la vida familiar, en la vida de nuestros hijos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.